Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la guerrilla mediática. ¿Cuál? La del contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? ¡No! ¡Vienen con nueva cara! ¡Contra el imperialismo y el capitalismo! ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? ¡Contraataque! Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hirosa Michinok. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. ¡Con nueva carátula! Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea, comprendo que nada nunca será como... Arranca el contraataque a la guerrilla mediática en la casa. Son las 5 y 3 minutos de la tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al que tal, al que pim pum pa, al macalacachimba, a Hugo Rafael Chávez Frías y por supuesto a Nicolás Maduro Moros, presidente de la República, quienes le abren el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que hacemos vida en Alba Ciudad 96.3 FM. Sale gracias a quien más, Hirosva Michinox. Ah, sí, mismo, bueno, Gustavito, ¿A quién? Una buena asamblea. Después de Chávez y Maduro. Por supuesto, una asamblea de trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad, donde todas y todos nos subordinamos a ella, porque bueno, el que no se subordine al poder popular está es frito en esta revolución bolivariana. Por supuesto, al equipo que produce este programa, Inair Mansur, Gustavo Villapol, mi persona, Hirosva Michinoy, quien los controles nos acompaña. Nada más y nada menos que Iván McGregor. ¡Ay, qué bueno! El último irlandés escocés. Volvió. McGregor. Volvió. ¡Yupi! Son las 5 y 4 minutos de la tarde y pueden comunicarse con nosotros a la mensajería de texto al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Por ahí nos escriben mensajes y todo. También lo pueden hacer a través del Twitter. @contraataque963. @contraataque963. Y también en el cara del libro, mejor conocido como el Facebook, también estamos. Contraataque pendiente y por supuesto nuestro dominio de pobre contraataqueguerrilla.blogspot.com. Hasta que bueno, tengamos algún capital para poder hacerlo, que será nunca. Pero bueno, también, ¿qué? Puedes llamar a cabina. Si es que la consola funciona, sí funciona, ya funciona. Ya, no sé, yo creo que mejor no llamen porque aquí... No llamen. En otro momento. Estamos ya está llamando, en construcción. Mamá, una vez más. Iván ahí le está dando con un libro Iván a la consola. Que pa. Pero bueno, tenemos buena vibra. Así es, y no por supuesto la buena vibra. Solo hay buena vibra. ¿Con quién comienza? Con el presidente Nicolás Maduro. Sí, el titular se quedó. Ahí está, ya volvió. Avancemos hacia una CanTV cada vez más eficiente y al servicio del pueblo. Excelente. ¿Qué tal? ¿Qué más hay por ahí? Mira cómo suenan los aplausos, qué felicidad. Bueno, es culpa de Chávez y Maduro que Venezuela productiva agiliza entrega de vehículos. Los entrega. Culpa de Chávez, pues. No hay otro. Y por aquí sale también, y estamos en la fiesta deportiva de Vargas, que la generación de oro de Venezuela continúa al frente del medallero en los suramericanos de playa. ¿Qué tal? Ah, por ahí es... Ahorita lo vamos a tener ahorita más adelante. Ahorita Iván se los pone, no se preocupen. No se preocupen, pero también por acá tenemos nada más y nada menos que Venezuela consolida modelo político que privilegia los valores humanistas. Qué bueno. A las 5 y 7 minutos de la tarde, Givancito, le llegó la producción musical. Uy, qué bueno. Pues claro, mijo. Venga y póngala que nos vamos a escuchar una musiquita y ya venimos con más de este contraataque de la guerrilla mediática. En la casa. Vaya. Sobre los pies me puse a andar. Hace tiempo quise encontrar el camino. Nada escapa, nada muere.

mientras se incorpora, bueno, a toda una dinámica nueva de buenos retos. Y Nair, te creemos. Te creemos. Estamos un poco preocupados porque no sabemos el destino de nosotros. De nuestras vidas. El orden. El orden de nuestras vidas. Hay un poco de desorden ya. Sí, ya se acabó todo. Yo intentaré hacer lo que pueda, amiga. No te prometo nada. Te amamos. Bueno. Él te ama, yo te extraño. Son las 5 y 13 minutos de la tarde. Y después de esta confesión de extrañamiento, inmediatamente pasamos a las buenas vibras, a las buenas noticias de este contraataque. Y por supuesto están en el blog contraataqueguerrilla.blogspot.com. Estamos en la radio. Estamos en la calle. Y ahora, Contraataque toma las redes sociales virtuales. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque... En socialismo, la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. Continuamos, así es, la guerrilla mediática en la casa. Y la buena vibra inmediatamente. Presidente Maduro estuvo hoy en la CanTV y dice: avancemos hacia una CanTV cada vez más eficiente y al servicio del pueblo. El presidente de la República, Nicolás Maduro, saluda este miércoles a los trabajadores y a las trabajadoras de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, CanTV, al conmemorarse este 21 de mayo, 7 años de la nacionalización de esta empresa estatal. ¿Y esa es culpa de quién, Ivancito? ¿De quién es culpa es? Ah, bueno, culpe Chávez, pues. Así es, mi comandante, a través de arroba Nicolás Maduro, el jefe de Estado ratificó el compromiso de defender la compañía que hoy está al servicio del pueblo, siendo este uno de los delegados del comandante de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, y él mismo no lo repite. ¿Eso es culpa de quién? Todo es por culpa de Chávez. Defendamos el legado del comandante Chávez, avancemos hacia una CanTV cada vez más eficiente y al servicio del pueblo, escribió el presidente Nicolás Maduro Moros. Desde el 2007, la CanTV ha ejecutado acciones para democratizar las telecomunicaciones en todo el territorio venezolano y mejorar la calidad de vida de todos. ¿Qué tal? Excelente. Yo creo que es evidente, ¿no? El papel que ha cumplido la CanTV en estos últimos años. ¡Ídolo! ¡Ese vele! ¡Ídolo! Así mismo. La CanTV. ¡Ídolo! Para los que no saben, esas voces son de los peques, patrocinantes oficiales de este contraataque. Así y bueno, es. Y por acá tenemos... Sepan que es en broma, por favor, nadie nos demande. Gracias, saludos. Pero para que no sepan lo que son los peques, y se puede imaginar que nos financian, entren a YouTube y sabrán que no es real. Pero bueno, tenemos más noticias positivas y nada más y nada menos que es culpa de Chávez y Maduro. Que bueno, Venezuela productiva agiliza entrega de vehículos, y nada más y nada menos que el ministro del Poder Popular para la Industria, José David Cabello, informó que su despacho está rompiendo las trabas que han obstaculizado la entrega de vehículos marca Chery del programa Venezuela Productiva. Y por acá citamos: encontramos muchas trabas para entregar oportuna de los vehículos, trabajamos para romper todos estos contratiempos. Destacó Cabello que la planta Chery está produciendo 100 carros diarios, 80 modelos Arauca y 20 modelos Orinoco. Estamos entregando, estamos entregando 500 carros semanales para poder cumplir al pueblo como se merecen. Y precisó, quienes además informó, entre finales del mes de marzo y todo el mes de abril fueron entregados 2.000 carros Chery a través del programa Venezuela Productiva. Explicó, el alto funcionario, que los días lunes, martes, miércoles, Venezuela Productiva hace labores administrativas para la entrega de vehículos, en tanto que los días jueves, viernes y sábado se realiza la entrega de los mismos. De esta manera, semanalmente, le cumplimos a nuestro pueblo, dijo. ¿Qué tal? ¿Y eso es culpa de quién, Ivancito? ¿De quién es culpa esa? Ah, bueno, culpe Chávez, pues. Eso es correcto, eso es culpe Chávez. Y Maduro. Nos vamos inmediatamente en esos carros Chery. Nos vamos rampando por la autopista Caracas-La Guaira. ¿Directo a dónde? ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a Vargas, papá. Nos vamos directo al estado Vargas con la generación de oro. Ajá. Váyalo. Y es que Venezuela continúa al frente del medallero de los suramericanos de playa. Los atletas venezolanos continúan sumando medallas en la tabla general de los terceros Juegos Suramericanos de Playa 2014, que se celebran en Vargas desde el 14 de mayo. Al cerrar la jornada del martes, ya tenían 19 preseas en total. Una de las medallas de plata la obtuvo el atleta Julio Silva, quien quedó segundo en el Sunfish masculino, con puntaje de 10, que me imagino que es una maravilla. El primer lugar lo logró Francisco Rena de Argentina y el tercer lugar fue para Jonathan Martinetti de Ecuador. ¿Qué tal? La segunda plateada la hizo Dismaris Bonillo en la modalidad de RSX femenino, tras contabilizar 11 puntos. ¿Qué tal? El poderío de Inotinto, la delegación venezolana, también demostró su poderío durante las preliminares en diferentes disciplinas. Ajá, como el fútbol de playa, el voleibol de playa, etcétera, etcétera, etcétera, donde le ha estado dando pela a todo el mundo. Esperamos que en esta séptima jornada del día se mantenga en la punta como lo está en estos momentos. La tabla está de la siguiente forma: Venezuela está de primera con 7 medallas de oro y 19 medallas en total. De segunda está Argentina con 5 medallas de oro, 5 de plata, 7 de bronce, para 17 medallas en total. Y de tercera está Brasil con 5 medallas de oro, 5 de plata, 2 de bronce, para 12 medallas en total. ¿Qué tal? Excelente. ¿De quién es culpa de eso? ¿De quién más puede ser culpa esta barbaridad? Ah, bueno, culpe Chávez, pues. Y Dios, Maduro. Es terrible. Estas son noticias que nos deprimen realmente. No se puede vivir en un país así. A la, por supuesto, a la clase decente venezolana. Me iría demasiado. Esta iría revolución demasiado. Siga teniendo logros, es deprimente. Deprimente. Es horrible. Yo no puedo creer que haya un mundo como... un mundo donde hay un país como Venezuela. No puede ser. No se puede. Pero bueno, también tenemos por acá, sigue la... las malas noticias. Imagino y la buena vibra, nada más. Sí, esto es de terror. Sea lo que porque sea. Porque Venezuela terror. Consolida modelo policial que privilegia los valores humanistas. ¡No! Ok. La secretaria ejecutiva del Consejo General de la Policía, Adriana González, destacó este miércoles que comunista. El gobierno nacional ha logrado consolidar en Venezuela un nuevo modelo policial basado en el respeto de los derechos humanos. ¡No! ¡Cultura de la paz! ¡No! Al ser entrevistada en este programa Entre Todos, que transmite Venezolana de Televisión, precisó el cambio de los cuerpos policiales del país se logró desde el 2006 con la creación de la Comisión Nacional para la Reforma Policial. Antes del 2000, se tuvo un desempeño policial sin ningún tipo de estándar, sin ningún tipo de normativa, hasta el 2006. Cuando se instala la comisión como CONAREPOL, que conviene hacer el diagnóstico completo nacional y evitar verificar completamente la situación de los cuerpos policiales venezolanos. De verdad, extraño a la PM. Bueno, esto es terrible. Pero bueno, asimismo destacó la información dada a los nuevos policías de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad UNES, la cual fue creada para garantizar la labor policial desde un punto de vista profesional universitario. Hay que recordar también que la Policía Nacional Bolivariana es un nuevo modelo policial bajo otro estandarte que viene dentro del sistema integrado de la policía, trabajando por la dignificación de los funcionarios policiales que estaban bien. Bueno, realmente antes era terrible la situación, todavía hay muchas reivindicaciones que hay que considerarles a los funcionarios policiales. Y bueno, y limpiarlo un poco, sacar uno de aquí, otro de allá, limpiarle el cerebro a uno, sacarlo por acá. No, pero justamente para pasar a un modelo arbitrario, violador de los derechos humanos, de un modelo, bueno, inclusivo, que... humanista, bueno, realmente humanista. Exacto. Porque no había estandartes a nivel de Estado para ahora formar un nuevo modelo policial con altos estandartes de profesionalización del humanismo. Es correcto, sí, es una maravilla de noticias. Y que no sea un día para otro, ojo, hay que cambiar con la cultura de que, bueno, que la policía aquí es mala, o sea, no son procesos que se van cambiando poco a poco y que no son de un chasquido de dedo. Así es, lo que hay sobre todo, y esto se explicará luego, es romper con el carácter de clase y con la lógica del capital que está en la justicia. Es decir, si ve a una persona de un barrio, le meto un rolazo. Ya no hay rolo, gracias a Dios. O cuidar los intereses. Y si ve a un niño lindo, se lo entregó a su mami. Ajá, sí. Eso estamos respeta como que... Respeta para que te respeten. Uh-huh. No, pero eso es una de las cosas que tenemos que seguir viendo porque... Pero eso es un proceso. Sí, proceso poco a poco. De transformación. El Ken todavía lo tenemos metido. El Ken y la Barbie lo tenemos metido bien adentro de la cabeza. Y bueno, ese proceso hay que irlo... Epa, cuidado. Cambiando poco a poco. Cuidado, mucho cuidado con las cosas que se dicen en un programa de radio, por ejemplo. Ese chalequeo por el operador. Son las 5:23 minutos de la tarde y vamos a escuchar musiquita. Y ojo, recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. Twitter. Arroba contraataque 963. Y vamos a Gregor, este es los controles. Nos va a poner una musiquita y le te extraño Inair. Y ya venimos con más de este contraataque a la guerrilla mediática. En la casa, ya regresamos. Mientras yo le ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Desde este 23 de abril, la Fiesta del Libro recorre el territorio nacional. La Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2014, inicia su fase regional para llevar a todo el país la riqueza de la literatura proveniente de diversas partes del mundo y la producción masiva de libros editados por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Mantente informado sobre el recorrido de la feria en nuestra página web www.mincultura.gov.be. Continúa FILBEN 2014. Leer en común. Épale, mi pana, esto es contigo. Si tienes una agrupación de cualquier género y tienes demo, y por supuesto quieres difundirlo, tráelo a Alba Ciudad 96.3 FM. En la Avenida Panteón, edificio del Archivo General de la Nación, en la recepción. Recuerda, cero payola. ¡Ey! ¡Es contigo! La señora Isabel observó unas personas sospechosas rondando por su casa. Gracias a su llamada al 171, alertó a los organismos de seguridad, evitando que ocurriera un delito en su comunidad. Continúa denunciando. Construyamos juntos un país seguro. La gran misión a toda vida Venezuela te recomienda. Conviértete en un ciudadano ejemplar. CIPSI, pregonando conciencia. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. Continuamos aquí en este contraataque de la guerrilla mediática. In the house. In the house. Aquí nos escriben ahí. Hey. La única persona que nos escucha. La única persona. Ni mi mamá me oye. Qué sabroso escuchar. Y eso que le puse internet. Qué sabroso escucharlo. Mañana es la inauguración oficial de la Casa de Formación Argelia Laya. ¡Qué bueno! Qué bueno. Esa casa está en San Bernardino. San Bernardino. La parroquia San Bernardino. Y es una belleza de espacio para la formación feminista y revolucionario. Muy bonito espacio, acogedor. Y bueno, como quien dice, una tacita de té. Es bellísima. Así es. Bellísima, bellísima. Bueno, ¿mañana qué hora? Tengo que volver a abrir. En el transcurso de la tarde vamos a estar informándoles a qué hora. No dice la hora. Ok, pero mañana igual. Casa Argelia Laya. Argelia Laya, casi Argelia Laya. Centro de Formación Feminista. No era la negra revolucionaria. Argelia Laya, nada más y nada menos. Guerrillera, combatiente. Bella. Así es, son las 5:32 minutos de la tarde. Recuerden que esos mensajes nos llegan al 0416-534-8710. 0416-534-8710 o a través del Twitter, @contraataque 963, @contraataque963, y a través del Twitter nos arruda, es en ruso, nos saluda Rosalinda Astorga. Rosalinda Astorga nos envía un saludo a través del @contraataque963, y por aquí había otro saludo también a través del @contraataque963, que es del Consejo Popular. Nos escriben desde el Consejo Popular y nos envían saludos y nos envían una nota también donde para que nos pronunciemos sobre la represión contra los trabajadores de la Brama. Ok. Contra los trabajadores de la Brama. Así es, hay represión contra los trabajadores de la Brama. Ok. Represión. O sea que no vamos a ir en contra de los... No, vamos a ir en contra de los dueños de la Brama. Me parece divertidísimo. Cualquier cosa que sea contra un jefe, dueño, etcétera. Patrón. Patrones. Todo eso sí, es una maravilla. Interesante. Todos los patrones. Pero bueno, tenemos una pregunta. Ajá, sí, importantísima. Es que Iroh está jugando un jueguito divertidísimo en su celular que le hacen 10.000 preguntas de esas de quién quiere ser millonario. Pero lo bueno es que tiene la oportunidad de colocar preguntas. Exacto. Sugerir, nosotros pues. Sugerirle preguntas al juego para que queden incorporadas, pues, al quien quiere ser millonario. Y nosotros tenemos una pregunta maravillosa que dice así: ¿qué país del mundo está detrás o está financiando a la oposición venezolana? Opción 1, Timor Oriental. Opción 2, Malasia. Opción 3, Filipinas. Opción 4, Estados Unidos. Elige usted cuál es su opción y nos escribe un mensajito al 0416-5348-710. Huele a azufre todavía. Huele a azufre, mijo. Y mientras tanto, hablando de este tema de quién financia, nos vamos inmediatamente a nuestra próxima sección, Tostón. Tostón. De Arepa. Donde impera la felicidad, la alegría y el humor. Un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! Querría Maduro. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. Querría Maduro, o haces lo que dice la oposición o te la ves con nosotros, dice el diplomático John Kerry, el secretario de Estados Unidos, secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, pidió hoy al gobierno de Nicolás Maduro cumplir con los compromisos que asumió en el diálogo y que tome las decisiones que hagan que las sanciones sean innecesarias. En su primera visita a México, Kerry aseguró que el gobierno tiene que ejercer el poder de manera responsable y tomar decisiones para generar estabilidad y encontrar un camino hacia el futuro en Venezuela. Esto podrá lograrse si hacen lo que le da la gana a la oposición. Que digo, si hacen los que se cumplen los acuerdos. Tostón de arepa. Destacó que Estados Unidos tenía una gran expectativa en el diálogo entre las partes de Venezuela, bajo la mediación del Vaticano y la Unión de las Naciones Unidas, UNASUR. Desafortunadamente, el gobierno venezolano ha fracasado totalmente en demostrar acciones de buena fe, dice el vocero de la oposición, para implementar aquellas cosas que acordaron. Para cerrar con broche de oro, el señor Kerry, vocero, no sé, como dice el presidente, uno no sabe quién habla por la MUT, en estos momentos lo hace el señor John Kerry, cierra así: todas las opciones siguen en juego en este momento. ¿A qué se refiere con eso? Pero esperamos que podamos avanzar hacia el futuro de una manera tranquila. ¿A qué se referirá con eso? Todas las opciones están en juego. Esperamos que podamos avanzar de manera tranquila. ¿A qué se refiere con eso? ¿Es una amenaza velada? Por eso la pregunta sigue a pie. ¿Qué país está detrás o apoyado a la oposición venezolana? Opción 1, Timor Oriental. Opción 2, Malasia. Opción 3, Guinea-Bissau. Opción 4, Filipinas. Y opción 5, Estados Unidos. Usted no escribe. Huele a azufre todavía. Usted nos escribe al 0416-534-8710 y nos dice quién está detrás de esta oposición. Mientras tanto, nosotros nos vamos a escuchar. ¡Ay, Dios! Esa es la... Estamos ahí, apoya el hashtag diplomacia gringa. Diplomacia gringa. Kerry Maduro. Numeral diplomacia gringa. ¿Tú haces lo que dice gringa la oposición o te la ves con nosotros, no? ¿Qué tienes tú que opinar de eso? Si estás sintonizando este contraataque, escríbenos @contraataque963. O al 0416. 534. 87. 10. Nos vamos a escuchar algo de música con Iván McGregor y ya venimos con más de este contraataque que extraña Inair Mansur. Impresionantemente, y venimos con más. Ya venimos con más de esta guerrilla mediática. En la casa. Que sonríe.

26 toneladas de cementos sustraídas de la gran misión Vivienda Venezuela. ¿Qué tal? Bueno, una gran gandola, 21. Una gran gandola que trasladaba 26 toneladas de cemento fue retenida en Santa Teresa del Tuy, estado Miranda, como parte de la, bueno, segunda fase de la ofensiva económica, informó el jefe de la zona de defensa integral, Luis Rodríguez Molina. En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, explicó que la unidad de carga, el material La Guaira, estado Vargas, con destino al Fuerte Tiuna en Caracas, donde se desarrolla el programa social Gran Misión Vivienda Venezuela. Sin embargo, el conductor desvió ahí la ruta hacia la población de Santa Teresa. Se le torció el volante. Y fue localizada cerca de esta empresa mezcladora. Bueno, Rodríguez Molina dijo que los responsables podrían estar incurriendo en el delito de boicot e incluso de contrabando de extracción de bienes estratégicos para la nación, tipificados en la Ley Orgánica de Precios Justos, por lo que se procedía a la detención del chofer. Ahí siempre cae el más pende, pues. Boicha. Así mismo. Bueno, la ley vigente desde el pasado 23 de enero establece sanciones para ilícitos, 30 ilícitos entre, bueno, sustantivos y genéricos en el ámbito de las actividades económicas de producción, distribución, comercialización y bienes y servicios. Bueno, destaca la pena de prisión de 2 a 14 años de acuerdo al delito cometido. Ah, no, la más grave, como el contrabando de extracción, boicot y la desestabilización económica, será de 14 años. Esperemos que no solo el chofer caiga preso, sino, bueno, el que nosotros siempre protegiendo ahí, no sé si no se tiene la, o para no vincular, pero es demasiado sospechoso que hayan conseguido estas 26 toneladas. ¿Sabes lo que son 26 toneladas? De cemento. 26.000 kilos de cemento. Bueno, en Santa Teresa. Para los que no entienden las cuentas. Cerca, habría que ver cómo se llama esa empresa mezcladora. Porque hay que hacerle una buena investigación. Y yo del chofer hablaría también. Bueno, ¿para dónde tú ibas? Porque vas a caer tu 14 años preso. Y el que te estaba pagando 4 lochas para que llevaras y desviaras esas 26 toneladas de cemento a esta mezcladora, no. Entonces tú le estás protegiendo las espaldas. Ojo pelado con eso. Ojo pelado. Zape gato y cana pala especulando. Son las 5:45 de la tarde. Ya nos llegan mensajitos de texto y nos dicen por aquí: si le retienen las cuentas a los venezolanos, nosotros se las retenemos a ellos también para ver quién gana más. Esto nos lo dice el pana Ángel del Centro. También nos escriben por aquí al 0416-534-8710. Nos mandan saludos. Qué buen programa. Siempre haciéndonos reír todas las tardes. Qué mal lo costó, de verdad. Por aquí siguen llegando mensajitos de texto al 0416-534-8710. Y nos dicen: pongan un reggae. Siempre es bueno escuchar un reggae los días miércoles. No, antes era así. Sí, bueno, reggae los miércoles. No tenemos realmente restricciones para poner ya géneros musicales. En algún momento tuvimos martes de reggae y ska. Era martes de reggae y ska, sí. Bueno, ya vamos a buscar por ahí, seguramente. Ahí está, mira. Era martes de rock, miércoles de rock. Antes era miércoles de rock. Mira, tenemos buenos recuerdos ahí. Con el operador Iván McGregor, que siempre está activo a las 5:46 de la tarde. Nos vamos a escuchar algo de música. Y ya regresamos. Así es, la guerrilla mediática. En la casa. Vaya. Y que vas a estallar. no van a parar. Bueno, el sonido joven de América de los fabulosos Skylax. Estamos escuchando ahí. Sabroso, escucha buena música a esta hora de la tarde. Por Alba Ciudad y por este contraataque nos escriben a través del arroba contraataque 963. Y es la compañera Inés Machado. Arroba Inés Oficial. Nos dice arroba contraataque 963. Saludos, camaradas. Me gustaría escuchar Ojalá de Silvio Rodríguez. Felicitaciones. Buen programa. Me río mucho. ¡Buah! Y pone una carcajada como de 40 metros de altura. Nos escribe. Yo no puedo creer. ¿Cómo la bienvenida, bienvenida a los radio escuchada de esta emisora? Alma Ciudad 96. Bienvenido. Y a este contraataque que puede sonar en cualquier rincón, en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier parte. De repente usted puede escuchar contraataque en cualquier emisora. Sí, es una cosa de somos unos el hackers. El que quiera nos puede también invitar. No, vamos inmediatamente a nuestra próxima sección: Cotufas Explotados. ¡Vergüenza! Dejan un arenero horrible en el centro del polideportivo playero Hugo Chávez. La improvisación del régimen volvió a dejar mal parado al país. El día que los ingenieros rojos dejaron olvidado sobre el centro del domo playero Hugo Chávez, un tumulto de arena de playa espantoso que fue captado por las cámaras de televisión mientras se transmitía la inauguración de los Juegos Sudamericanos Playeros de Vargas 2014. No solo se evidenció la ineptitud de los creadores del paupérrimo recinto deportivo que dejaron la arena olvidada en el centro del coso, también la obra fue levantada en la costa, donde pega mucho sol y de paso hay mucha brisa, denunció un experto. Los medios de comunicación privados se han negado a cubrir el evento porque da pena ajena que vean la arena tirada en el centro. Ese se descuida muy feo, ni siquiera colocaron un toldito de la polal para disimular la cosa, afirmó Osvaldo Álvarez Parr. Bueno, horror. Olvidan un arenero en centro de polideportivo playero. El titular de este Globo Terror de hoy. Así es, globoterror.com. Le damos las gracias y siempre leemos. Bueno, culpe Chávez, pues. Sí, se culpe Chávez también y de Maduro. Una cosa qué descuido, qué fachatez. Ni barrieron. No barrieron esa arena. Y en pleno. Deberíamos mandar Molanqui para que vaya a barrer la arena del CD. A Maricoria, Maricoria. Anda, anda, mija. Vaya a barrer esa arena que quedó en el centro del coso playero. Que por cosas raras tiene arena en el centro. Ajá. Una cosa espantosa. Sí, son las 5:52 minutos de la tarde. Recuerden que se pueden comunicar siempre con nosotros al 0416-534-8710 al arroba contraataque 963. Y no se pierdan nuestro dominio, pobre. Sí, por supuesto, contraataqueguerrilla.blogspot.com. Y si aún no te queda duda y no tienes cómo comunicar, también nos puedes mandar un mensaje correo electrónico contraataque56@gmail.com. No se pierda el contraataque de mañana, que es contraataque cultural. Todos los viernes, vamos a tener a Hip Hop Revolution. Ajá. O Revolución, no sé si la cosa en inglés o en español, pero va a estar con nosotros en inglés, español, portugués o chino. Hip Hop Revolución, el contraataque cultural de mañana. Hablando de cultura, nos pidió la compañera Inés una canción y nos vamos a retirar con esa canción. Gracias a Iván McGregor, que esté en los controles. Y por supuesto, de aquí hasta que el mar se seque, Cristo te ama y Chávez también. Nos fuimos. Las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baje por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto.